Bueno, seguimos invitando a que nos escuchen, a que nos acompañen. Estamos festejando los 11 años de La Voladora Radio. Ustedes nos pueden sintonizar a través del 97.3 FM o bien por www.lavoladora.net. También encuentran ahí ya programas que se han transmitido y los pueden escuchar a través del podcast. Y bueno, tenemos programas de radio, de periodismo, de asesoría emocional, salud, programa de niños, infantiles. Igualmente tenemos programas de música sesentera, setentera. Bueno, creo que ya está preparándose nuestro nuevo compañero. Así es, los vamos a dejar con la voz y la música de Enrique Narada. Esperamos que les guste. Sí, ok. Sí, te falta un poquito más, pero bueno. Estoy casero. Pues bueno, yo estoy muy contento de que me hayan invitado de nueva cuenta a este aniversario de La Voladora y... pues muchas felicidades a todo el equipo que hace posible esta radio comunitaria. Sí. Esta canción se llama Si te vas. Ojalá les guste. Que tu ausencia me dejó. si te vas. Rafael Calderón, compadre Rafael Calderón. ¿Mande? Es un compadre. Compadre Rafael Calderón. Está bonito, compadre. Qué bonito está bonito. Bueno, pues voy con una canción, que se acaba la risa. Y no pierdo detalle de tus formas y sombras que se escapan de golpe. Solo al imaginarte detenida en el tiempo se me agotan palabras, se me agota el silencio y en un solo segundo se derrama mi entrega y en tu faz se dibuja tan ansiada sorpresa que esta vida sin fugas a tu cuerpo me enredas, que se mueren mis ansias en tu piel que me espera y así vaciando el espacio, le deseo, ya no encuentras salida. Y delante esa breve cintura que invade el vacío que deja la locura de amarte. Así, así así vendrá, con un grito ahogado te volveré a llamar. En tus ojos habrá paz y en mis sueños jugarás. Mis manos me dan y esta historia volverá. La locura de Marte. Bueno, pues quiero de verdad felicitar a La Voladora Radio por su aniversario y un aplauso a La Voladora Radio, claro que sí. Y a todos los que forman este gran equipo, a la ardua labor de comunicar sin tener una línea de por medio. Ojalá hubiera más radios como estas. Y esta canción es la escribimos para olvidarnos de un amor a manera de exorcismo. solo cada que tocamos la rola. Acompañándome majestuosamente el señor, el compadre Rafael Calderón. Esta noche tu mirada ya no está, olvidarme de ti. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues la siguiente canción no podemos olvidarnos de Sin justicia, sin paz social, no podemos disfrutar del amor. Esta canción se llama Con Solo 12 y está escrita a todos aquellos niños que en los años 80 perdieron su infancia y la mayoría la vida. Esto habla de la guerra civil por ahí en el Centroamérica, en El Salvador, que a los 12 años se llevaban a los niños, los militares, o se tenían que enrolar a la guerrilla. Porque ni un niño más tenga que empuñar un arma. Con solo 12. Jugando con tierra y pelota, corriendo a casa con toque de queda, burlando las balas nocturnas, la muerte y el hambre tocando a su puerta. Obligados a perdición. Yo le sigo hasta que me canse. En silencio vas creciendo y en un mundo visceral ya germina la inocencia, todo es tan real. Y no encuentro algo sensato que pudiera resumir toda esta impaciencia que me nubla la cabeza por verte sonreír. Y tal vez no sea tan perfecto, puede ser que el mundo sea así, pero aún no veo tu rostro, te extraño cada vez. No temas intentarlo, yo estoy junto a ti. Mientras sueñas juego y beso a tu cura de cristal, ella te cubre con sus manos y los tres juntos soñando con poder volar. Y tal vez no sea tan perfecto, puede ser que el mundo sea así, pero aún no veo tu rostro y te extraño cada vez. Juro, no es egoísmo, solo es amor. Solo es amor, dedicado a todos los papás. Muchas gracias. Soledad. Y habla de la soledad de la soledad, ya que mi mamá se llama Soledad. Y es una realidad muy común. Muchas mujeres se quedan solas. Muchas veces viven de recuerdos solamente. Se levanta de la cama y recorre la mirada, siente ganas de fumar. Tiene ayuno de los besos y se toma los recuerdos de las hojas de un café. Tal vez no descanse la nostalgia, tal vez no le duela más que ayer. deje que te aleja. Los deseos y te tomas tus placebos que te venden realidad, pero sabes que hay un hueco, te asfixia desde adentro y te quema hasta la piel. Bueno, yo quiero volver a agradecer la invitación a este magno evento, porque de verdad es para mí un honor que me inviten a La Voladora. Muchas gracias. Y muchas gracias a Esperanza, a Rocío, a todos los que hacen el equipo de La Voladora, que con mucho esfuerzo y muchas ganas de informarnos, trabajan para todos nosotros. La verdad es que muchas gracias. Y bueno, esta canción que sigue, yo le llamo que es la canción del Sancho enamorado. Porque según yo, lo peor que podía haber de la infidelidad era que te cacharan, ¿no? Pero después me di cuenta que no. Me di cuenta que te cacharan era nada más era una de las cosas malas, pero había otra cosa peor. Y era enamorarse, ¿no? Porque pues es algo que no se debe hacer. Entonces, esta canción es un pequeño blues. Se llama El Peón o El Blues del Sancho Enamorado. Y eso porque haciendo la analogía con el juego de ajedrez, donde el Sancho es el peón, la amante es la reina como debe ser, y el marido pues es el rey, ¿no? Intocable. Ojalá les guste esta canción que se llama El Peón. Y ya se subió acá mi compadre. Muchas gracias a La Voladora. Yo con esta canción me voy a despedir. Muchas gracias por la invitación.

quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas y las de San Francisco, número 70, Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. Y bueno, estamos otra vez con ustedes acompañándolos en esta transmisión en vivo desde el kiosco municipal de Amecameca, La Voladora Radio. Escuchamos a Enrique Narada con el blues del peón. ¿O el enamorado qué? ¿El cornudo? Ah, el para del cornudo. Sancho enamorado. El cornudo que nada más no se enteró que el otro estaba enamorado. Eso podría ser otro título. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a Rafa que nos han estado acompañando acá en la transmisión. También a todos los participantes. Y bueno, pues tenemos regalitos. Seguimos con los regalitos. Así es. 11 años de vida de La Voladora Radio aquí en Amecameca y tenemos 4 regalos. No, 5, mira, ¿qué te parece si nos alocamos, nos empezamos a alocar y damos 5? Tenemos un beso de ángel de licor Don Paco. Así es, de licores Don Paco. Bueno, pues acérquense a comprar también. Que está muy rico el licor Don Paco. Ah, y bueno, también tenemos ahí nuestro puestecito donde ustedes pueden encontrar libros, stickers y varias cositas más, pulseras bastante lindas. Así es, donativo, bueno, algunos sí tienen algún precio específico, otros son donativos. Acérquense, den 50 centavos, un pesito, está muy muy bien recibido. Pero estábamos con esto, está aquí enfrentecito, aquí abajito, con Espe, que está en la ahí en la tiendita Voladora. Bueno, pues estábamos con el licor Don Paco, que está muy bien, muy chido, muy sabroso. Y bueno, pues el licor Don Paco, que por cierto le mandamos un saludo, está regalando un beso de ángel. ¿Quién quiere un beso de ángel? De licores Don Paco. Un besito de ángel, pues ahorita te conseguimos a alguien que se llame Ángel. Pues total, últimamente. Si un no, besito de ángel de licor Don Paco. ¿Quién quiere un beso de ángel de licor Don Paco? A ver, ahorita que se animen, que me digan. Pero tenemos más regalitos. Cassette, es, no, tenemos discos. Un CD de Proyecto OMC. Cuéntame tu historia, es el que, por cierto, Proyecto OMC ahora se llama La Conquista. Tuvieron que cambiar de nombre. Este grupo nos va a estar acompañando un poquito más al rato. Pero tenemos discos para todas las personas que se animen a venir acá arriba. Vengan, alguien que quiera un disquito. Enviar un saludo, subirse a saludar a sus amigos, parientes que están con ellos en este kiosco. A decirnos cuántos años cumple la radio. A decirnos cuál es la frecuencia de la radio. Si así alguien es. Lo escucha, qué programa le gusta. ¿Qué programa escuchan? Ándale, eso sería bastante bueno. Digo, para todos los fans de La Voladora Radio, podría en una de esas, ¿no, Emi? Porque Emi todavía sigue de este lado. Aquí, a ver, ven, Emi. Platícanos algo, Emi. ¿De qué? Dile a la gente que venga por su besito de ángel o por su regalito. Ah. ¿Por qué no? Es que las personas, por más que insistimos, nunca se acercan aquí arriba. Pues entonces diles que se acerquen acá arriba. ¿No? Sí, mire, diles que tienes un regalito para ellos. A ver, aquí ellos. Tenemos a un participante. A ver, ahí viene. Ya dile viene subiendo. Una persona. Bueno, pues en lo que le esperamos, que viene por su regalito. Tenemos más regalitos, acérquense. ¿Quién quiere un beso de ángel? Es de licor Don Paco, está muy bueno el beso de ángel. De este lado ya me están diciendo, yo quiero. Bueno, ahí está nuestro participante. Un beso de ángel. Don Salomón quiere un beso de ángel. Bueno, está saludando a todos los presentes. ¿Quién quiere un beso de ángel de licor Don Paco? Aquí, Don Salomón. A ver, yo quiero el beso de ángel. ¿Usted quiere un beso de ángel de licor Don Paco? No de Don Paco. No de Don Paco, entonces. De licor. De licor, claro que sí, claro que sí. Ahorita le damos su beso de ángel. Bueno, ahorita lo llevamos para que le den su beso de ángel. Y muchas felicidades por varios aniversarios. Yo me acuerdo que cuando ustedes empezaron, pues yo vine aquí y allí estuve participando con ustedes. ¿Está usted participando? ¿Un participante de aquellos años? ¿Qué tal? Sí, ya parece que fue ayer. ¿Qué recuerda de esos momentos? Ah, pues que nos emocionamos mucho porque estaba, al final llegaba una emisora aquí a Mecamec. Hace 11 años, vamos a hacer 11 años. Felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas ¿qué programa gracias. Tenía? Qué barbaridad, no, pues empezaron aquí, todavía creo no había programa. No, de pura música, o sea, venía... Solamente músicas. Con sus disquitos, los ponía, mandaba saluditos. Sí, de acá, exactamente, es la voz, igual como ahorita, ¿no? Bueno, ahorita ya se escucha en toda la comunidad, ¿no? A Mecameca y sus delegaciones y no sé hasta dónde llegue. Ajá. Llegamos hasta el infinito y más allá. Al mundo entero a través del internet. Al mundo entero a través del internet. Y bueno, pues, le vamos a dar su beso de ángel, por supuesto. Ahí está, dos besos de ángel, por supuesto, y un disquito. Un disquito. Qué padre, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera recibir su disco? ¿De quién tenemos, compañera? Tenemos otro CD de Tere Ruiz, la ranchera del Bajío. Tere Ruiz. La mujer que le canta el amor. Pues tenemos un disco de Tere Ruiz para la primera persona que se acerca aquí a cabina. ¿Alguien se quiere ganar un disco? Bueno, ahorita le llevamos para que se lleve su licor. Ahorita, no se vaya, no se vaya. Bueno, tenemos más regalitos. ¿Quién quiere más discos? Tenemos discos de cortesía. Tenemos también que es un tecito. Para la tos. Un té para la tos. No, ese es un té. No lo hagan de tos. No lo hagan de tos y tómense su té. Es un compuesto para la tos. Con esto de las enfermedades. Es precisamente de un programa que se llama Tu Salud al Alcance de Tus Oídos. Así es. Que se transmite los lunes. Entonces ellos están regalando este tecito, este compuesto contra la tos. Va a ver para quién lo quiere. La primera persona que venga me diga qué programa regala este presente, se lo damos. Así que acérquense. ¿Quién quiere este compuesto para la tos? ¿Quién dice yo? Compuesto ¿nadie? Para la tos. Anímense a subir por su té para la tos. Por su tecito. A mí se me hace que están como muy apachurraditos. Así es, el frío los está haciendo. El frío los está haciendo. No moverse de su asiento. Sí. En una de esas a lo mejor también se van a prender ahorita porque nuestro siguiente participante, que ya está haciendo ya los últimos arreglitos, va a poner a la gente a bailar. Pero en lo que está componiendo todo este lado, seguimos dando regalitos. Tenemos este té para la tos, bueno, este compuesto para la tos. Tenemos discos. Así que suban acá al kiosco y con gusto les estaremos dando estos presentes. Bueno, les recordamos que estamos en el mes de aniversario de La Voladora Radio. Tenemos varias actividades. El día 13 tenemos un concierto de, va a haber música clásica, jazz, obra de teatro, una exposición pictórica durante todo el evento. Esto va a ser en Casa de Cultura José Antonio Alzate en Ozumba, en la tardecita. Así que bueno, pues vayan, ese es otro de los eventos que estaremos realizando por el aniversario número 11 de La Voladora Radio, que bueno, cabe aclarar que el cumpleaños de La Voladora Radio es el 25 de octubre. Así es, y también tenemos el 15 de octubre el toquín de aniversario que va a ser en Cafetería Café La Ronda. Galería Café La Ronda. Es que esa es otra. Va a haber música, bandas de rock, ska, bueno, para los chavitos que se puedan acercar ahí a festejar con nosotros estos 11 años de trabajo, estos 11 años de estar en la comunidad haciendo radio para la comunidad, Y así mismo, estando presentes. Así mismo también tenemos nuestra tardeada rock and rollera. Sesentera. Sesentera. El 22 de octubre. El 22 de octubre, celebrando un año del programa Gracias por el Recuerdo. Bueno, pues ya tenemos aquí a alguien que dijo: yo no la quiero hacer de tos, por eso vengo por mi compuesto para la tos. Es para mi hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Armando. Armando, ¿dónde nos escucha Armando? ¿Dónde es Armando? Bueno, no, yo creo que por internet, pero en el DF. En el DF, bueno, pues entonces dígale que ya no la arme de tos y que... ¿Verdad? La arriba la voladora. Y tómese el tecito. Muchísimas gracias, ¿cómo se llama? Sergio. Sergio, ¿es de aquí de la región? Estado de México. ¿Del Estado de México? ¿De qué parte? De Tlalnepantla. Órale, pues un saludito y gracias, gracias por venir. Bueno, pues ya el señor se llevó su compuesto para la tos, para ya no armarla de tos. Seguimos con más regalitos, a ver, tenemos disco, todavía tenemos tiempo, así que disco de... Así es, está un disco de Tere Ruiz, La Ranchera del Bajío. Ah, si a ustedes les gusta acá la música... Ranchera adolorida y no tan adolorida, Tere Ruiz les va a encantar. La rancherita del Bajío le canta al amor. ¿Quién dice yo? Ay, dice yo para llevarse. ¿Quién dice yo para llevarse este disco de Tere Ruiz? Un disco de Tere Ruiz. ¿Quién un dice disco? Yo? Y dice una. Sí. Y dice dos. A ver, aquí el compañero, por favor, de subir a cabina. Va, ya. Ahorita ya viene ahí corriendo. El ganador del disco de Montes. Tere Ruiz, La Rancherita del Bajío. Bueno, lo que viene por su disco de Tere Ruiz, iba a decir Teresita, pero bueno, sí, Teresita Ruiz. Tenemos también aquí otro disco de Luciérnaga. Este disco es de rock. A quien les gusta el rock, les va a gustar esta. Este disco de Luciérnaga. Por favor, acérquese. ¿Me dice su nombre? Genaro Quiroz. Genaro Quiroz. ¿De dónde es, señor? Original de aquí. ¿De aquí? Órale, pues le va a gustar Tere Ruiz. Muchísimas gracias. ¿Quiere mandar algún saludo? Saludo para toda la familia Quiroz. ¿De? De parte de Genaro Quiroz. De aquí de América. Órale, pues muchísimas gracias. Que lo disfrute. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, seguimos el otro disco. Sí, tenemos un disco de rock. Es de la Luciérnaga. Ah, pues es que no me dice nada, señora. Yo le digo así de, a mí se me hace que le debo o algo, porque nada más se me queda viendo. No, para nada, no me debe nada. Ah, que ya, yo me quito un peso de encima, señora. Ya voy a poder dormir en la noche. No se preocupe. Bueno, mire, disco de Luciérnaga, ¿o quiere acá algo más guapachoso? Pues no, está muy bien. ¿Está bien ese? Sí, okay, no, ¿cómo se llama? Guadalupe Vargas. Guadalupe, señora Guadalupe, ¿dónde nos escucha? En el Centro de Especialidades Médicas. Eso es muy bueno, mire, me duele que... Ah, no, después hago las consultas. Las consultas son después, ¿verdad? Sí, no se preocupe. Ok, muchísimas gracias. ¿Quiere mandar algún saludo? No, gracias, me llama. Ya se acabó. No tenemos. Aquí el otro. Diga que no tiene. Estamos vacantes, ¿verdad? Sí, diga que está vacante y en una de esas hasta boda en el aniversario de la 11 de la radio. De la voladora radio, ¿verdad? O en el 12. No, mejor así lo dejamos. Ok, está bien. Muchísimas gracias. Que disfrute su disco. Bueno, seguimos con más aquí en esta transmisión especial. Aquí en La Voladora Radio. 11 años de radio y el 22 de octubre tenemos la tardeada rock and rollera sesentera en Galería Café La Ronda, rock de los 60 para ir a bailar. Que por cierto, aquí mira, tenemos otro integrante que ahorita está como muy calladito, pero él va a participar en el evento del 13, allá en Casa de Cultura José Antonio Alzate, ¿cierto o no, Emi? Bueno, pues más que nada, sí, allá va a haber un poco de jazz, y así varias cosas, no sé ustedes qué hayan planeado, pero dentro de lo que yo voy a participar, va a ser de jazz, no sé si también vaya a participar de otras cosas, pero por el momento, eso es todo. Nada más eso, vamos ahí para que se den un quemón. Bueno, seguimos con más regalitos. Con Don Nacho, va. Okay. Seguimos con Don Nacho ya para Señoras, señores, ha llegado el momento de ponerse a bailar, de ponerse a rock and rolear. Saquen música. Crinolinas, saquen sus tenisitos, es que iba a decir la marca, pero mejor no. Saquen sus tenisitos, recuerde los años 60, las falditas, los copetes, las chamarras de piel y la vaselina. Vamos todos a ponernos a bailar rico y sabroso, ¿cierto o no? Cierto, cierto, amiga Chio. Sí, sí, ¿se van a poner a bailar o no? Así es, sí, claro. Bueno, ahorita voy a sacar a bailar a Emi, si ustedes me lo permiten. Ahorita que empecemos acá con esta tardeada rock and rollera chiquitita, para que se den ustedes cuenta de lo que pueden, una probadita de lo que pueden ustedes encontrar el 22. Una probada de lo que tenemos el día 22, una tardeada rock and rollera sesentera en Galería Café La Ronda. Y bueno, sin más por el momento, le presentamos a don Nacho. Un fuerte aplauso. Yo soy esta radio. A don Nacho, que va a cantar y a bailar para ustedes. Gracias, buenas tardes, tengan todos ustedes. Como acostumbro a saludar en el programa, gracias por el recuerdo que sale los martes y jueves. Voy a interpretar música de rock and roll, música de rock sesentas y setentas. Como dice la Amanta, estamos invitándolos a la tardeada rock and rollera sesentera, setentera, el próximo 22, el 22 de este mes, porque la Voladora cumple 11 años, se dice fácil, 11 años de sacrificios, 11 años de estrés, 11 años de muchísima, muchísima alegría comunicarnos con todos ustedes. Y dentro de ese aniversario, los 11, está el aniversario de Gracias por el Recuerdo. Se cumplen 8 años de estar acercándome a mis viejos, a mis viejitas, a todos aquellos rock'n'rolleros que se acuerdan cuando bailábamos el rock and roll. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se anima a bailar con esto? En silencio, baila. No se escucha. Sígole, porque me dicen que el grupo está cansado, ya todo el día ha estado tocando, entonces ya se cansaron. Te dije, ya, ay, van a cantar esta noche. Te dijeron ya, ay, van a cantar esta noche. Voy a llevar a mi chamaca a rock and rollear, pues yo quiero estar con ella. Te dijeron ya, ay, van a cantar esta noche. Nos vemos al ratito allá en el salón. Ponte pantalones que vamos a volar. Trae a tus amigos y amigas también. Ya verás que todos ellos la van a gozar. Te dijeron ya. ¡Rascale! Vamos al rock, el rock. Vamos al rock, vamos al rock. Ay, vamos a cantar esta noche. Te dijeron ya, ay, vamos a cantar esta noche. Te dijeron ya, ay, vamos a cantar esta noche. Voy a llevar a mi chamaca a rock and rollear, pues yo quiero estar con ella. Te dijeron ya, ay, vamos a cantar esta noche. Vamos al rock, vamos al rock, vamos al rock, vamos al rock. Ay, bueno, cantar esta noche. Gracias. Me acuerdo cuando alborotaba toda mi melena, yo tenía copete, yo nací con pelo hace tantos años, ahora ya no lo tenemos. Todas estas melodías vienen de recuerdo. Por ejemplo, cuando yo pasé por la secundaria, porque pasé por la secundaria, no entré, yo pasé, yo recuerdo que era un edificio grandote donde veía muchas ventanas, y yo pensaba que era una casota donde vivían muchas familias, pero no, era la secundaria. Y recuerdo que en ese tiempo había un rock and roll bien movido, como este. Sí, le sigo, es que tarda un poquito en la pista, por aquí le seguimos, quiero oír. Óyeme, preciosa, hazme caso, que soy yo quien te llama. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la orquesta ya llegó y la fiesta ya empezó. Fuera los zapatos, fuera las corbatas, vamos a bailar el rock. He sido confidente soy y en secundaria voy. Si tu confidente soy y en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a bailar el rock. Vamos ahí, muñequita, que ya fiesta va a empezar. Hasta aquí se oye la fiesta, hasta que ahí se toca rock and roll. Y si ahorita no corremos, la fiesta va a terminar. Yeah. Si tu confidente soy y en secundaria voy. Si tu confidente soy y en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a bailar el rock. ¡Ea! ¡Ua! ¡Nada! Si tu confidente soy y en secundaria voy. Si tu confidente soy y en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a bailar el rock. ¡Yeah! ¡Ua! ¡Ráscale! ¡Rock and roll, chamacos! ¡Rock and roll! ¡Yeah! Si tu confidente soy y en secundaria voy. Si tu confidente soy y en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a bailar el rock. Si tu confidente soy y en secundaria voy. Si tu confidente soy y en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a bailar el rock. Ojalá y los viejitos y viejitas que están pasando por aquí, los ruquitos y ruquitas de aquellos años 60s, estén recordando toda esta maravilla de música que llegó para quedarse aquí en nuestra población, en nuestra gran ciudad que es la República Mexicana y aquí en Amecameca. Yo recuerdo en ese tiempo había muchos grupos, estaban Teen Tops, estaban Hooligans, estaban muchos. Y recordando la secundaria, ahora veo con mucha curiosidad a los jovencitos que traen su celular con sus audífonos. ¿Recuerdan ustedes que en los 60s aparecieron los radios de transistores? Sí, eran parecidos a los celulares y traían sus audífonos. Y ahí los que pudieran tenerlo, los que tenían lana, pues ya traían su radito y traían con sus audífonos. Yo recuerdo que a mi papá le decía, oye papá, cómprame un radio, ¿no? Y él me decía, no, ¿cómo crees? Están bien caros. Y yo insistía, papi, cómprame un radito. Y él me decía, sí, cómo no, vas a andar con tu radio, pero sin calzones. Bueno, pues lo convencí, aunque anduve sin calzones como 6 meses. Bueno, es que sí me lo compraron. Bueno, seguimos con eso. ¿Cuál sigo? Sigue una melodía que habla de la primavera. Sí, no, esa no es, sí, cierto, sí. Oigo. 1, 2, 3. Una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir. El canto de mi alma dice así. Yo moriré de amor. Vuelve, vuelve primavera. Vuelve, vuelve que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. ¡Sacúdanse la polilla! Siento que todo mi ser se estremece al escucharte, pues tu voz arrulla mi alma, que te espera ardientemente. ¡Vuelve, vuelve, primavera! ¡Vuelve, vuelve, que te espero! Pues quiero decirte algo que tú tal vez no sepas. Me siento complejado y abandonado por ti, y abandonado por ti, y abandonado por ti. Gracias, qué bien se están moviendo los chamacos, no les da vergüenza. Los niños mejor bailan que ustedes, hijos de veras que sí, bueno. Seguimos con la programación. Les sigo invitando para el próximo 22 de este mes de octubre, allá en la Galería Café La Ronda, que se ubica en la Avenida Hidalgo, número 109, en la esquina de San Juan. Ahí se encuentra la Galería Café La Ronda. Ahí Mara, una hermosa dama, una gran señorita, nos presta el espacio para que dentro del festejo de los 11 años de La Voladora, festejemos los 8 años de Gracias por el Recuerdo. En la entrada, 30 pesitos por persona, habrá música de rock and roll, habrá música de cha-cha-cha, música de danzón, o sea, todo lo que bailamos en aquellos años cuando teníamos pelo y éramos delgados. Habrá concurso de la pareja mejor rock and rollera. Puede ser que vayan vestido ellas con su faldita tableada, sus tobilleritas hasta las espinillas, ellos con sus pantalones ajustados, su copetote, así como el que yo tuve alguna vez. Se están viendo aquí mis compañeros, pero es eso. Entonces les seguimos invitando, La Voladora, les sigue invitando para que... ¡Hola! ¿Cómo estamos? Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí. Yo no sabía eso. Me dice mi compañera Chío que aparte de eso, les quiero comentar que Chío es la que me guía en el programa que yo llevo. Ella es la que pone la música, me corrige, me dice, en fin, Chío, gracias de antemano. Y me dice que ahí tenemos un puesto de chacharitas, los que quieran ustedes comprar. Ahí tenemos elefantes, hay rinocerontes, tenemos ahí la mariposa. ¿Se acuerdan de la golondrina petacona? ¿No se acuerdan quién era? Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que cada noche ya nos vive. Era Rafael, acuérdense, la golondrina petacona. Bueno, era conocido como el ruiseñor de Linares allá en su tierra, en España. Aquí en México lo bautizaron como la golondrina petacona. ¿Lo recuerdan? Bueno, pasen ustedes ahí a la carpita en donde se ubican los regalos, los juguetitos. ¿Dónde está Lili Alfredo? Ah, es ahí, ay, perdón, yo estaba viendo, dije, híjole, señor, está usted estorbando. No, no es ahí, es acá. Ale. Bueno, ahí tenemos nuestro puesto, tote, ¿verdad? Tengo derecho al error, después de tantos años, tengo derecho al error. Le seguimos invitando para que se sigan divirtiendo aquí en los 11 años de La Voladora, su radio comunitaria. Recuerden que La Voladora no depende de nadie. dependemos de nosotros mismos. Y es por eso que les pedimos el apoyo, la ayuda, con cassettes, con discos viejos, con libros, con lo que ustedes quieran dar a La Voladora, se los vamos a agradecer muchísimo, porque La Voladora, como dije hace un momentito, no dependemos más que de nosotros mismos, y hay que pagar el teléfono, la renta y la luz, como la de Chava Flores. El teléfono y la luz. Les seguimos invitando, les seguimos diciendo que estamos aquí festejando llenos de gusto, llenos de alegría, estos 11 años de gracias por el recuerdo. Tío Alberto, mi tío Alberto, ahí está mi tío Alberto. 11 años y 8 años de gracias por el recuerdo. Y ahora, yo recuerdo que cuando estábamos en secundaria, bueno, yo pasé, les comenté mi historia, pasé por la secundaria, me acordé de un chiste, hablando de los radios de transitores. Yo recuerdo que mi primer viaje en avión, ya viajé en avión, bueno, en sueños, yo iba con mi radio de transitores y mis audífonos, despegó el avión y llega la señorita aeromoza y me dice, joven, su radito. Y yo le contesto, ¿su radito? Su radote de tanto miedo que me dio. ¡Vámonos con música! Así es, pista de tarde. Ahí va. Dedicado para todos ustedes, enamorados. Y tú me dices, yo te quiero. No necesitas ni decirlo. Cuando te vi lo comprendí. Es el amor que yo soñé. Y sin pensar me enamoré. Cuando de pronto yo sentí corazón canta así. Cuando de pronto te miré, no sé explicar lo que sentí. Supe que solo esa mujer sabía hacerme feliz. Sin meditarlo me acerqué. Te dije, nena, quiero ser el que te lleve hasta el altar. Mi corazón canta así. Sentí, supe que solo esa mujer sabía hacerme feliz. Sin meditarlo me acerqué, te dije, nena, quiero ser el que te lleve hasta el altar. Mi corazón canta así. Gracias. La canté con el corazón, melodías que me traen gratos recuerdos de cuando yo era chamaco. Y me acuerdo también cuando estábamos aquí en nuestro pueblo, mis amigos, los adolescentes. Recuerdo al Ganso, al Tonchis, a Ángel, mi compadre, a muchos amigos que nos reuníamos aquí nos reuníamos en el hemiciclo a Juárez. Los fines de semana era cuando nos reuníamos porque la mayor parte de todos nosotros teníamos que emigrar al DF, ya fuera a estudiar o a trabajar. Y aquí nos reuníamos cada fin de semana, y pues cuando había centavitos, yo recuerdo que en ese tiempo, el tequila Sauza, la botellita costaba 6 pesos. y era un trabajo juntar 6 pesos para comprarnos una botellita de tequila que nos tocaba de a traguito a cada uno. Pero bueno, eran momentos, eran situaciones muy bonitas. Yo recuerdo a uno de los señores comandantes de aquí, de la policía, de aquel entonces, el comandante Trueba. No recuerdo su nombre, pero ese señor, yo tengo la intención, la impresión de que ese señor nos educó. Nos educó dentro de su frialdad, de su reciedez, porque era muy duro. Pero si alguna vez caímos a la cárcel... Sí, caímos a la cárcel. fue porque estábamos portándonos mal en aquel tiempo. Y bueno, hablando de cárcel, ¿qué les parece este rock and roll? La prisión, trajeron una orquesta y empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Un guardia se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. El rock les había dado el saxofón y que no le donaba duro al trombón. Mari batería se decía tocar y toda la gente se puso a cantar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El 47 dijo el 23, óyeme mi cuate, vamos a bailar, párate volando a rock and rollear, que donde la cárcel va a comenzar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. Quiso bailar, se fue al rincón y se puso a llorar. Llegó el carcelero y le dijo así: el rock de la cárcel es para bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El 47 dijo al 23, óyeme mi cuate, vamos a bailar, párate volando a rock and rollear, el rock de la cárcel va a comenzar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock. ¡Bravo, bravo! ¡Aplausos! ¡Gracias por los aplausos! Sí, Chío ya se cansó, yo espero que alguien... venga y me saque a bailar, y nadie se anima a sacarme a bailar. Yo quiero sacudir la polilla a los 60 y tantos años, tengo derecho a sacudir la polilla. Y ustedes nomás me miran y se agachan, parecen de Pénjamo y no de Amecameca. Baile, baile rock and roll, es muy agradable la música de rock and roll, y seguimos invitándolos a ustedes a que pasen a nuestro puestito, allá con Marco, con Al y con Alex, ahí están. ¿Perdón? Al. Bueno, sí, hasta suena como verso sin esfuerzo. Pasen ustedes ahí con sus amigos, tienen ahí algunos recuerdos de la voladora. Nosotros el día de la rock and rollada sesentera, setentera, regalaremos algunos discos de este tipo de música sesentera. La entrada va a ser de 30 pesitos por persona. Esto es los 8 años que estamos festejando dentro de los 11 años de la voladora, su radio comunitaria aquí en Amecameca. Yo recuerdo cuando me hicieron favor de darme un espacio aquí en La Voladora, les contaré algo de historia. Algún día invitaré a Chío, a Vero, para que nos cuenten ahí en el programa anécdotas. Una de ellas, si no mal recuerdo, fue cuando hizo erupción el volcán, en el 2000, que fue en el año que salió La Voladora, Chío. Sí. Más o menos, ¿verdad? Sería... El 25 de octubre del 2000 nació La Voladora, o sea que para diciembre, cuando hizo erupción el volcán, ustedes se acuerdan que hicieron un merequetengue los locutores de lo que ahora es Televisa, era Telesistema Mexicano, creo, un tal Reina que dijo que Amecameca había sido destruida, que no quedaba nada de Amecameca. Híjole, tengo familia allá en el extranjero, y luego me llamaron, vente para acá, hijo, ¿qué haces allá? Ya se acabó Amecameca. Ese señor Reina fue el que dijo que Amecameca ya estaba destruida, que se había acabado todo Amecameca, estaba sepultada por la lava. Bueno, sí, fue un espectáculo tremendo. Esa ocasión estábamos en la compañía de teatro Cruceo de Noé, preparando una obra de teatro, de acuerdo con la fecha, con Navidad, que era Cuento de Navidad. ¿Se acuerdan del Ávaro de Scrooge? ¿Se acuerdan de el criadito que lo ayudaba? En fin, y ese día eran muchos niños los que estaban con nosotros, ahora ya son jóvenes, la mayoría son ya profesionistas. En ese tiempo eran chamaquitos de 13, 14 años, y todos sus papás llegaron aquí a la Sala Azteca corriendo por sus hijos, porque había hecho erupción el volcán. Son recuerdos que tienen mis compañeros de La Voladora. La inquietud ya estaba desde antes, y un recuerdo para Iván, un recuerdo para Oscar, un recuerdo para todos aquellos amigos que hicieron posible. Y aquí tengo a la dama hermosa Berito, que es una de las causantes, al igual que la señora Rascón, aunque se esconda, señora Rascón. Hermosa señora Rascón. Y bueno, son anécdotas y no quiero cansarnos más con bla bla. Déjenme ver cuál me sigue. Sigue otra dedicada para aquellos que alguna vez tuvieron que perder su amor. Que se acuerdan cuando andábamos de novios en aquel tiempo, que decían, la chamaca decía, es que ya no quiero seguir contigo. ¿Cómo? Es que ya mis papás ya no me dejan, ya se dieron cuenta y si me ven contigo son capaces de golpearme. Y ahí venía el drama, tremendo drama, y venía esta melodía que compuso el señor Leo Dan. Una vez se da el corazón y lo demás es solo ilusión, porque lo sabes bien como yo. Se quiere solo una vez. Repite el agua al caer y el sol en un nuevo amanecer. Pero el amor de nuestro vivir no se puede repetir. Solo una vez se da el amor. Con frenesí, como me quisiste a mí. Solo una vez se da el amor, con la pasión más grande que tú sentir. Hoy la vida nos alejó, dice que sufres tú como yo, porque jamás podrás olvidar como quisiste una el agua al caer y el sol en un nuevo amanecer, pero el amor en nuestro vivir no se puede repetir. Solo una vez se da el amor, como me hiciste a mí. Solo una vez se da el amor, con la pasión más grande que tú sentí. Hoy la vida nos alejó y sé que sufres tú como yo, porque jamás podrás olvidar como quisiste una vez. Jamás podrás olvidar como quisiste una vez. Gracias. Y bueno, ya me tocó el momento de descansar. No sé si lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, pero créanme que lo hice con todo el cariño del mundo, con todo el amor que le debo a La Voladora, con todo el amor que le debo a todo este hermoso pueblo que es mi tierra, Amecameca, la perla de los volcanes. Esto ojalá y siga año tras año. Los que estén y los que no estemos, pues seguiremos recordando a La Voladora su radio comunitaria aquí en Amecameca. Recuerden que La Voladora Radio pertenece al grupo AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y somos vistos y escuchados hasta donde llega el Internet. Hemos recibido saludos de España, de Inglaterra, hemos recibido de Los Ángeles, o sea, no somos famosos, pero algunos que se equivocan y sintonizan se dan cuenta que aquí en La Voladora hay programas muy joviales, de mucha cultura, pero sobre todo con mucho cariño. Y ahora, haciéndole honor al programa que yo tengo el gustísimo de llevar, y agradezco a La Voladora, a todos sus integrantes, la oportunidad que me dieron para comunicarme con ustedes, esto, y con esto les digo, gracias. Perdón, me emociono. De instantes que usé, de sueños que viví, de todas las memorias que guardo yo de ti. Las gracias que me dio. Los recuerdos, recuerdo yo muy bien la noche. La suave música a tu mundo me llevó. Las cosas llegó. Recuerdo cuando me diste un ocaso que hiciste. Cuando yo te dije te quiero, hiciste mal y moría mi ser. Oh, los recuerdos, las gracias yo te doy. Ya puedo entonces hoy decir que me quisiste como yo te quiero a ti. Las gracias cuando me viste, aquel poco caso que hiciste, cuando yo te dije te quiero, hiciste mal por ti, moría mi ser. Oh, los recuerdos, gracias yo te doy, ya puedo entonces hoy decir que me quisiste como yo te quiero a ti. Las gracias te gracias. 97.3 Radio Comunitaria. XHECA. XHAMECAMEC. 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la Otra Campaña. Un proyecto de La Voladora de Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio.